Nos vamos al barrio Ceferino, ahí en las 1016, porque compañeras de diferentes agrupaciones están desde la asamblea rumbo al 8 de marzo, están volanteando porque mañana se va a realizar la tercera asamblea que se va a hacer allí en el barrio, así que están de manera informativa ahí acercándose a las mujeres que anden por allí y también se enteren qué es lo que está pasando. La tenemos a nuestra compañera Mayra del otro lado de la línea que nos va a comentar cómo viene eso. Hola Mayra, buenos días. ¿Cómo andás, Ana? ¿Cómo andás, Walter? Acá estamos escuchándote, te vemos a la noche igual. Sí, bueno, te vamos a ver, ya sé, pero bueno. Sí, está ahí el transmisor de NTV, está rumbo, casi rumbo a Córdoba. ¿Se va en mochila, me dijeron? Sale. ¿Cómo? ¿Se va en mochila? Parece que sí. Está muy bien. Hay que aprovechar todo, ¿viste? ¿Cómo Mira. Es? Así que bueno, la idea es volver después con mejor señal y mayor potencia, pero por unos días no va a salir en TV en el 31.1. Pero bueno, ahora nos convoca otro tema, estamos acá, somos un grupito de compañeras que nos juntamos acá en el barrio Las Mil, en el barrio Ceferino, porque como mañana hacemos la asamblea itinerante acá, en el playón del barrio, bueno, la idea es que, obviamente que se hace acá y es para todas las mujeres de toda la comarca, pero está bueno que las mujeres de este barrio se sientan especialmente invitadas, ¿no? Ya que es en su lugar que vamos a hacer la asamblea. Así que recién estuvimos en la junta vecinal, que nos recibieron muy bien, pudimos pegar los carteles que tenemos, escribir también en el pizarrón de la junta, que tiene un pizarrón afuera, nos ofrecieron ese espacio, y ahora estamos un poco ahí recorriendo e invitando a las mujeres que nos vamos encontrando en la calle. En este, como en todos los barrios, es un horario en el cual no es que desbordan de gente las calles, es un horario medio complicado, pero bueno, nos vamos encontrando ahí con varias compañeras, con varias mujeres, y las invitamos. Les contamos que, bueno, que lo que estamos haciendo es organizar la jornada del 8 de marzo y que, bueno, y que queremos organizarla de manera participativa, ¿no? Hubo dos viernes que nos juntamos en la Plaza San Martín y empezamos a pensar entre las que estábamos qué es parar, por qué un paro, por qué un paro de mujeres, qué significa para cada una de nosotras y después llevar adelante varias ideas. Hay ideas artísticas para ese día, ideas acerca de qué temas son los que tienen que figurar como los principales reclamos, ya que si bien hay algunas líneas a nivel internacional y nacional, bueno, acá, como mujeres de Viedma, de Patagones, ¿qué nos pasa, no? ¿Y qué queremos? ¿De qué queremos que se hable cuando se habla del paro de mujeres? Y a su vez que el paro nos va a ofrecer una oportunidad que es la del encuentro, porque vamos a ir todas a la plaza. Y eso ya es un montón, ¿no? O sea, el hecho de pertenecer a un género oprimido, poder encontrarte con tus compañeras ahí en la plaza, ya eso hace un cambio dentro de cada una, y realmente ya eso mismo, la posibilidad de encuentro, hay que ponerla en valor. Así que por eso hay también algunas ideas acerca de, bueno, qué hacer cuando nos encontremos para sentirnos mejor, para estar realmente hermanadas. Y bueno, si hay otras ideas, está bueno que las compañeras que mañana vengan a la asamblea que va a ser acá en el Trasón del Barrio Ceferino puedan traer sus ideas y compartirlas, ponerlas en común para poder llevarlas adelante. Mayra, las mujeres con las que van charlando ahí en el barrio, ¿están enteradas? ¿Qué es lo que dicen? A ver, ahora le vamos a preguntarle a las chicas a ver si alguna quiere contar. Chicas, estamos saliendo para Radio Encuentro ahí con Ani y con Walter. Acá las van a saludar. Hola. Hola. Hola. Bueno, un poco los chicos nos preguntan qué tal esto de la volanteada. Decíamos que no hay muchas mujeres en el barrio hasta ahora, pero con las que se han podido encontrar, ¿qué les dicen? ¿Qué pasó, Juli? Todavía no me encontré con ninguno. Estuviste más pegando que volanteando ahí, sí, hermano. Sí, sí, sí. Igual todos se reprenden, muy buena onda. Ajá. Bueno, a ver si acá Amanda y Vanina nos quieren contar, porque bueno, estamos en la radio y están Ana y Walter y nos preguntan cómo toman las mujeres el volante o lo que le decimos cuando cuando nos encontramos. Bien, ahora mismo no estamos viendo a tantas mujeres, pero estamos entrando a los comercios y la verdad que tanto hombres como mujeres están recibiendo bien que pongamos los carteles, y eso está bueno porque le aclaramos que la Asamblea es de mujeres, pero acompañan con el tema de la difusión. Uh-huh. Así que bueno, la verdad que bastante bien. Sí, es un horario complicado, decimos, ¿no? Sí, pero no, yo creo que volanteando y llevando a los comercios, creo que vamos a tener buena llegada mañana. Claro. Bueno, que algo que quieras contar, Vani, que te hayas encontrado, algún comentario. Para destacar, no, que el barrio, que está bueno que hayamos pensado las asambleas como asambleas populares y barriales, porque siempre nos pasa que nos quedamos, ¿no?, muy en el centro y con poca accesibilidad. Así que yo creo que también es un desafío para los movimientos feministas llegar a ser populares. Bueno, el paro es por parte de un movimiento, pero también cada una se suma a manera personal. A manera personal, Amanda, ¿por qué paras? ¿Yo? Ay, una pregunta bastante... No, y la idea de poder visibilizar, capaz que hay personas que estamos en blanco, se nos tienen en cuenta determinados derechos, pero a veces la tarea de las mujeres en los lugares no está valorada. Por ejemplo, a mí me pasaba que el otro día fui a la salita del barrio Lavalle y les preguntaba si iban a parar y me decían que no, porque solamente son mujeres y si paran no se sostiene la salita. Entonces está bueno por ahí que se vaya visibilizando que las mujeres somos muchas, las que trabajamos también dentro y fuera de la casa, y si paramos y no estamos en los lugares que nos corresponden, se nota la ausencia. Al igual que en nuestras casas, si decido no hacer nada ese día y nadie barre, nadie cocina, nadie limpia los platos, también va a haber un impacto allá donde voy a estar. Vanina, ¿por qué parar? Yo paro para que no haya ni muertas ni presas por abortar. Juli. Yo paro para que todas las mujeres puedan ser libres. Bueno, compañeros y compañeras, acá seguimos, vamos a hacer un ratito más, repartiendo, recorriendo, y mañana, 6:30 p.m, invitamos a todas, mujeres cis, lesbianas, trans, como decimos siempre, feminidades, cualquiera que quiera sumarse, la vamos a estar esperando acá a las 6:30 p.m. Muchísimas gracias, Mayra, por estar en comunicación y también traernos las voces de las compañeras que están ahí poniéndole el cuerpo a la volanteada y a la difusión para la asamblea de mañana. Sí, bueno, un abrazo. Un abrazo. Estábamos escuchando a nuestra compañera Mayra Santa Cruz, que estaba con las compañeras de la Asamblea de Mujeres Cis, Trans y Lesbianas, que forman parte del movimiento rumbo al 8 de marzo, que se va a estar realizando una gran convocatoria aquí en nuestra ciudad de Viedma.